AVS Media Demo. Abran paso que llega. ¿Quién? Viejo Larry. ¿A dónde? Ajá. A la Quinta Avenida, el barrio de mi vida. La esquina está jodida, la poli ha llegado. El barrio está pillado. AVS Media Demo. Los cuervos ya han volado. Pacha ya está cerrado y a su puerta hecho candado. Yo soplo pa' otro lado, el plomo está zumbando. Yo por la pared me voy saltando. Me voy adentrando en un patio de al lado. Vaya mierda, me he encontrado. Los perros han despertado. AVS Media Demo. Dando con el plomo por la oreja que me está llegando. Los perros están bravos y yo estoy acojonado. Con los perros a mi lado, paso para el otro lado. Me meto en la casa de la esquina donde venden helado. Todos los días todos saben que viven las niñas. Asustadas un montón, me pongo en posición pa' que no hagan ruido. Le pido por favor, pero no entiende. Me cabreo un montón, al final me le río. Calla bulliciosa. Bueno, me la saco, la puerta, AVS Media Demo. Comienza, yo sigo mi jodiendo. La cosa se calienta, salgo a la calle. Pero ajá, me olvido el detalle. Saco la metralleta y disparo en la calle. Y le corro plomo a los polis. Yo tengo asustado porque nunca dieron al pelado largo con tanto plomo a su lado. AVS Media Demo. Batería al reggaetón, al ritmo a la canción. Guayaquileño soy, lo digo de corazón. La papa quema, mamá yema. AVS Media Demo. Esta rima, pa' que a tu ñaña le caiga encima. Cuando ella lo decida, la pongo en posición. Le quito el pantalón, le bajo el calzón y luego pa' dentro. Pila morboso. Bueno, no sigo porque el sapo al lado mío. AVS Media Demo. La música siga sonando. Pila. En el pelado, un saludo para el barrio de Fertiza de la Quinta Avenida de su pana Larry Way, con más sazón desde España pa' tu hermana. Esta rima está inventada pa' los tiempos de la vieja gallada. Ajá. AVS Media Demo. Me sudan los cojones que son maricones. Ponte la braguita aunque sea de tu hermanita. Ajá. Bueno, continúa esta canción al ritmo del reggaetón. Pila, estaba comentando, plomo estaba dando a la esquina de mi barrio. La policía AVS Media Demo. El barrio está callado, la poli va sacando. Pero nunca falta un sapo que me está mirando. Encima está gritando, a él yo lo conozco. Entonces me mosqueo y le digo: oye viejo pendejo, ¿no sabes que los sapos mueren aplastados? ¿O quieres que te deje aquí? AVS Media Demo. Asustado, la ventana ha cerrado. Yo camino de lado apresurado, preguntando como que nada ha pasado. Bueno, se acaba la jodienda, me despido de la peña hasta la próxima que venga. Analiza la música, profesor. AVS Media Demo.